Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Un espacio para descubrir los principales métodos de ataques informáticos y recomendaciones para protegerte a ti y a tu familia junto al especialista en ciberseguridad Marcelo Erazo, bajo la conducción de Daniela Lozano. Dimensión Hacker. Buenas tardes con todos, bienvenidos a un programa más de Dimensión Hacker. Nos encontramos aquí con Marcelo Erazo, especialista en temas de ciberseguridad. Marce, ¿cómo estás? Buena tarde. Muy buenas tardes, Dani. ¿Cómo estás? Yo muy bien. ¿Tú? Yo también muy bien y espero que todos también súper bien. Pues les cuento que este programa va a estar muy, muy interesante. Vamos a hablar sobre la ciberguerra o también conocida como Internet como campo de batalla. Y pues sí, en los medios digitales también hay guerras y hay guerras muy fuertes. Ustedes saben que con el transcurrir del tiempo, las empresas, las personas que estudian todo el tema de seguridad informática, seguridad operativa, crean nuevas herramientas para el bien o para el mal. Entonces, por este motivo se dan guerras, inclusive guerras nacionales, guerras internacionales, entre países, entre gobiernos, los cuales pueden inclusive dejar sin servicios básicos de electricidad o de calor al irrumpir en sus sistemas operativos, por ejemplo. Entonces, este es un tema que a todos nos llama la atención. No muchos estamos como acostumbrados tal vez a escuchar de esto, aunque ya han habido muchos casos tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, en Europa también. Ahorita les voy a comentar un poquito sobre la definición específica de lo que es la ciberguerra. Entonces, la ciberguerra o cyberwar, como se lo conoce, se refiere al uso de ataques digitales como virus informáticos y piratería informática por un país para interrumpir los sistemas informáticos vitales de otro, con el objetivo de crear daños, muerte o destrucción. Las guerras futuras verán a los piratas informáticos utilizando el código del ordenador para atacar la infraestructura de un enemigo, luchando junto a las tropas con armas convencionales. En un mundo sombrío que todavía está lleno de espías, piratas informáticos y proyectos de armas digitales de alto secreto, la guerra cibernética es una característica cada vez más común y peligrosa de los conflictos internacionales. En este momento, la combinación de una carrera armamentista en curso de guerra cibernética y la falta de reglas claras que rijan los conflictos en línea significa que existe obviamente un riesgo grande en que los incidentes puedan escalar rápidamente y se puedan salir de control. Los ataques de piratas informáticos individuales o incluso de grupos de piratas informáticos generalmente no se consideran una guerra cibernética, a menos que estuvieran siendo ayudados o dirigidos por un Estado o gobierno. Por ejemplo, no se consideraría un acto de ciberguerra que los ciberdelincuentes bloqueen los sistemas informáticos de un banco mientras intentan robar dinero, incluso si provienen de una nación rival. Pero los actos de hackers respaldados por Estado que hacen lo mismo para desestabilizar la economía de un Estado rival sí puede considerarse ciberguerra. Entonces, por ahí ya tenemos un concepto claro de que todo lo que involucra la ciberguerra está controlado, manipulado por un Estado, por un gobierno, y ellos son los que autorizan para poder hacer cualquier tipo de ataque en su beneficio y en contra de su rival. Marce, tú que eres experto en el tema, cuéntanos más un poquito si estoy en lo correcto o no. Claro, sí, incluso existe lo que se llama la ley de Tallin. La ley de Tallin o el manual de Tallin es justamente la normativa a nivel mundial para la ciberguerra, porque así como durante la guerra existe justamente la ley para que no se disparen hospitales, etcétera, se creó también una ley o este manual de Tallin para normar todo lo que tiene que ver con el ciberespacio. ¿Y por qué? ¿Por qué se dio esto? Bueno, te voy a contar un poco de historia. Y vamos a remontarnos al año 2010. Correcto. ¿Qué sucedió? Estados Unidos, entre otras organizaciones del mundo, tenían la obligación y tienen todavía la obligación de revisar que las armas nucleares estén controladas. Eso quiere decir que toda fábrica de enriquecimiento de uranio tiene que ser registrada y los componentes que se venden a esta fábrica tienen que ser registrados. Incluso revisan los desechos que están acorde a la cantidad de materia que están produciendo, etcétera. El enriquecimiento de uranio sirve para hacer bombas atómicas. Sucede que, como tú sabes, las mujeres tienen mucha perspicacia. Fue una mujer en Estados Unidos que se dio cuenta que no había coherencia entre lo que decía que se produce Irán con los desechos que Irán producía. Esto le hizo sospechar de que había una fábrica ilícita de enriquecimiento de uranio. Así que se puso a buscar si se había creado alguna fábrica y para eso usó las imágenes satelitales. Como Google tiene imágenes satelitales cada cierto tiempo, entonces no encontró en ningún momento algún indicio de que se esté construyendo una planta del tamaño como el que requiere una planta de enriquecimiento de uranio. Adicionalmente que por donde se reportaban estos desechos, estos repuestos, etcétera, ella sabía que esto debía suceder en Natanz. Por lo tanto, ya tenía un punto dentro de Irán en donde buscar y se puso a ver más a fondo todas las imágenes satelitales y descubrió algo interesante: un montón de tierra removida. Así que dijo, no se trata de una fábrica que está en el aire, ¿no? Es decir, que está sobre la tierra, sino que está bajo la tierra. Y acabo de descubrir el momento en el que están tapando el hueco, están justamente tapando toda la construcción. Ella pidió con la legalidad, ¿no? Pidió todos los accesos necesarios para poder inspeccionar esa fábrica. No, se sabía que era una fábrica, pero no sabía qué hacía. Y cuando fue a hacer la visita de rigor, en efecto, decían que no, que esta fábrica era solo de almacenaje, ni sé qué, ni sé cuánto, cosas que no tenían nada que ver con el enriquecimiento de uranio, con el proceso como tal. Y cuando quiso entrar por una puerta específica, le dijeron, uy, se nos perdió la llave. La persona que tiene la llave no está. Lastimosamente no podemos entrar por ahí. Como los permisos que ella había sacado no le permitían exigir mucho, tuvo que regresar y 15 días después tenía ya todos los permisos respectivos. Sin embargo, consta en el informe que cuando llegó y le abrieron la puerta, todo había sido modificado e incluso todavía estaba el olor a pintura. Regresó sabiendo que a través de los argumentos legales no iban a conseguir demostrar y sobre todo descubrir la planta de enriquecimiento de uranio que ellos sospechaban y estaban seguros que ahí estaba, decidieron unirse entre varios países para hacer lo que se conoce como la primera ciberguerra o el primer ciberataque de nación a nación con fines militares, al menos que se conoce en la historia. Puede ser que esto haya sido desde mucho antes o que hay muchísimos ataques de ciberguerra que desconocemos porque no han sido descubiertos. Sabemos de este ataque en Natanz, que posteriormente lo llamaron Stuxnet, porque fue descubierto por la gente. Si no, hubiera sido ultra secreto. Pero te cuento, ¿cómo fue que descubrieron? ¿Qué fue lo que ocurrió? Etcétera. Hay una organización a nivel mundial que se llama WUPEN. Esta organización WUPEN se dedica a entregar estas armas cibernéticas a los gobiernos, a vender estas armas cibernéticas a los gobiernos. Por lo tanto, aquí viene la primera preocupación. Estas armas cibernéticas, es decir, lo que venden, se llaman vulnerabilidades de día cero, que son cómo puedes atacar sin que ellos sepan, porque esta vulnerabilidad no ha sido reportada por nadie. Ellos, Bupen, que descubren estas vulnerabilidades, obviamente no avisan qué vulnerabilidades son, porque es un negocio vender eso. Y los gobiernos que compran estas vulnerabilidades tampoco avisan qué vulnerabilidades son, porque no quieren ser detectados en sus ataques. Y ahí aparecen unos ataques que se llaman ataques de día cero. Ataques que existen sobre una vulnerabilidad, pero nadie puede saber de qué se trata. Entonces, compraron a Vupen estas armas cibernéticas. Según se piensa, compraron 7 de estas vulnerabilidades de día cero. Para darte una idea, se cree que cada vulnerabilidad de día cero costó alrededor de 250 mil dólares. Pero esta historia continúa y sé que tenemos que hacer un pequeño corte musical, así que, ¿qué te parece si después del corte musical continuamos con esa historia? Me parece increíble, Marcia. Nos vamos a un corte musical y regresamos. Thank you. Estamos de regreso y Marcy nos estaba contando sobre uno de los primeros ataques que sucedió en el 2010, de los posibles primeros ataques que fueron conocidos. Así que Marcy, síguenos contando que está súper interesante la historia. Claro. Bueno, una vez que compraron estos ataques de Wuppen o estas vulnerabilidades de aceros de Wuppen, lanzaron un ataque llamado Dooku. El ataque de Dooku hacía lo siguiente: mandaron un correo electrónico a alguien que trabajaba en la fábrica. Recuerda que hicieron la inspección previa, entonces sacaron información de, bueno, quienes trabajan ahí, entonces ya tenían esos contactos. Mandaron un correo electrónico con un documento en Word que estaba contaminado con este malware Dooku. Este malware se infiltraba en la red y buscaba todos los planos en AutoCAD. Y esos planos en AutoCAD iban a regresar al centro de mando y control, justamente de estos guerreros cibernéticos, de los hackers de Estados Unidos, entre otros países. ¿Por qué querían los planos en AutoCAD? ¿Cómo eso puede considerarse una ciberguerra? Bueno, sucede que en los planos en AutoCAD ellos querían demostrar que había una fábrica de enriquecimiento de uranio, porque en el plano de AutoCAD debía estar la fábrica, debía estar los equipos, etcétera. Y en efecto, entre todos los planos en AutoCAD que lograron exfiltrar con el malware de Dooku, descubrieron la planta de enriquecimiento de uranio. Sin embargo, esto no podían llevar a los tribunales porque lo obtuvieron de una forma ilegal. Por lo tanto, tuvieron que tomar una decisión y dijeron: no podemos legalmente parar la planta. Ataquemos, destruyamos la planta. Muy bien. Pero la planta realmente estaba muy bien resguardada y no existía forma de lanzar un bombardeo con aviones. O mandar un equipo por tierra, aparte que se hubiera visto muy mal. Así que dijeron: bueno, la forma que vamos a atacar es a través del ciberespacio. Y lo que vamos a hacer es revisar cómo está creada, cómo está hecha esta planta, cómo está hecha esta planta de enriquecimiento de uranio. Y tratemos de sabotear los equipos para destruir la planta. Entonces encontraron que uno de los equipos más importantes se llama PLC. Es un programador lógico. Este programador lógico lo que hace es manejar todos los equipos que son sensores y actuadores dentro de la planta. Me explico. Digamos que hay un motor. Ese motor es un actuador. Alguien está sensando la temperatura de ese motor. El que sense la temperatura es un sensor. Entonces tenemos sensores y actuadores. Y quien maneja todo eso es un PLC. El PLC, por tanto, es lo más importante dentro de la planta. Y si sabotean el PLC, la planta se destruye. Así que encontraron que tenían el PLC Siemens S7, y este PLC Siemens S7 venía con una vulnerabilidad, y es que el usuario y contraseña para gestionarlo estaba quemado en el hardware. ¿Qué significa esto? Que para entrar a configurar el equipo no había cómo cambiar la contraseña. Hace muchos años que se crearon los PLC, hace décadas, no se pensaba en ciberseguridad, más bien en la facilidad. Por lo tanto, para ingresar se ponía un nombre, usuario y contraseña que siempre era el mismo en todas partes del mundo, en todos los equipos, y para colmo no lo puedes cambiar. Está quemado en el hardware, o sea, depende del hardware la contraseña. Por lo tanto, ellos sabían que si usaban el user y contraseña que está publicado en internet, en la página web de Siemens, porque obviamente en el manual de usuario te dice: para entrar al equipo ponga este user y esta contraseña, y no la puede cambiar, y siempre es la misma contraseña. Entonces, ellos ya sabían cómo entrar al PLC y diseñaron un programa para acelerarlo 50 minutos y desacelerarlo 15. Acelerarlo 50, desacelerarlo 15. Porque así destruyes un motor, acelerando, desacelerando. O sea, así, así. Entonces, Ya sabían, ya desarrollaron el programa para acelerar y desacelerar. El siguiente problema que tenían es, ¿y cómo hacemos para que no se den cuenta que estamos acelerando y desacelerando, acelerando y desacelerando? Así que ellos hicieron lo que se ve en casi todas las películas. Hay una película llamada Ocean's Eleven, en donde están robando una bóveda, pero para que los guardias no se den cuenta de que están robando la bóveda, lo que hacen es poner una fotografía de la bóveda sin robar. Pues he visto en las películas que sean así, ¿no? Ponen la foto encima de la cámara y el guardia ve que no pasa nada y atrás están robando todo. Eso hicieron, pero No me digas, a no nivel puede cibernético. ¿Cómo se hace esto a nivel cibernético? Los controladores obviamente no tienen cámaras de seguridad porque no puedes ver unos y ceros, ¿no? Lo que tienen son Correcto. unos programas que se llaman HMI, ¿no? Human Machine Interface, interfase máquina-humano. En esta interfase máquina-humano, ellos visualizan que la temperatura esté bien, que la velocidad esté bien, que todo esté bien. Entonces son unas gráficas. Y cuando hay un problema, la gráfica se dispara y suena una alarma. Cierto. Ellos lo que hicieron es grabar el día a día de las operaciones. Graba y graba todos los días. Y desarrollaron un programa para interceptar la información del HMI para que en lugar de dar las alarmas y dar lo que realmente va a suceder, que es acelerar 50 minutos, desacelerar 15, lo que muestra el HMI es lo que sucedió 15 días atrás. O sea, la grabación que ellos hicieron. De esa manera, Claro, los exacto. operarios y el sistema del HMI no se va a dar cuenta de que están ahí acelerando y desacelerando los motores, sino que van a ver que todo está bien, van a ver 15 días del pasado. Van a simular ese tráfico dentro del HMI para que no se den cuenta. Perfecto, ya tenían esas dos cosas. Lo tercero es, ¿y cómo meto el malware dentro del PLC si es una red completamente aislada? O sea, no está conectado a nada. Tenemos control de la red, pero en esa red no hay ningún punto de conexión, que se llama punto de convergencia, ningún punto que se conecte a esta red industrial. Que por cierto, esta red industrial toma el nombre de red SCADA. Eso sí, mucha gente conoce las famosas redes de SCADA, que usan fábricas, usan las centrales eléctricas, usan las centrales de agua potable. Por lo general, todos los sistemas operativos usan un sistema SCADA. Los sistemas industriales usan un sistema. Ajá, Industriales. correcto. Los que no usan sistemas de SCADA usan algo que se llama, que es de control loop, pues, digamos que algo como más pequeño, más focalizado, que se llama red DCS, pero aplica el mismo principio. Entonces, digamos que sí. Entonces, sí, todas, sea DCS o SCADA, que digamos que es lo mismo, todas usan, ¿no? Desde una fábrica de zapatos hasta una central termonuclear. Entonces, todos, Correcto. pasando por el petróleo, las minas. Entonces, ya. Muchas eléctricas, claro. Muy bien. Y esto que te digo es muy importante por algo que te voy a contar después. Entonces recuerden esta partecita de que todo este tipo de industria usa redes de SCADA y recuerden que Vupen vendía ataques, que los ataques no son reportados por nadie, por lo tanto son ataques que se desconocen completamente. Eso vamos a ver por qué es importante más adelante. Pero sigamos con nuestra historia. Estábamos en que no sabían cómo meter el malware dentro de la red. Así que dijeron, veamos si es que tenemos gente curiosa. Y metieron el malware en flash memories, cientos y cientos de flash memories con ese malware, y se fueron a las cafeterías cercanas porque dijeron, la gente que trabaja acá, en la red SCADA, en la red operativa, en la fábrica, deben venir a comer acá. Es la más cercana. Y botaron en el estacionamiento flash memories. Se acercaron lo más posible al estacionamiento, a las calles de y botaron flash memories. Se fueron así Es a la práctica lugares. más antigua, creo, de ingeniería social, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Así que botaron a diestra y siniestra flash memories con la esperanza de que algún operador que trabaja ahí Se encuentra la Flash Memory creyendo que tiene mucha suerte. Como yo siempre digo, no tienes mucha suerte. Creyendo que tiene mucha suerte. Y se fue a la planta con la Flash Memory encontrada. Y otra cosa, ellos debían tener la suerte de que un operador encuentre la Flash Memory. No solo encuentre la Flash Memory, sino la meta en un computador dentro de la red industrial. Y en efecto, el señor encontró, dijo, ve, ¿qué tendrá? Bueno, aquí yo veo, y justo era un HMI, un sistema de esos industriales, justo un HMI. De los que compraron. Sí, el HMI es la interfaz máquina-humano. Es una computadora Windows en donde miras todo lo que está pasando, ¿no? Si la temperatura está bien, etcétera. Y metió ahí para ver qué había en la Flash Memory. Y gracias a eso, este malware de Stuxnet entró, que tenía todas estas cosas. Para garantizar que entren a la... que logre entrar a la máquina, ahí es donde utilizaron ataques de día cero, es decir, incluso una vulnerabilidad del mismo teclado fue utilizado para garantizar, o sea, usaron tantas que alguna de ellas debe funcionar, hasta una vulnerabilidad del mismo teclado fue utilizada para garantizar que entre el malware. Otra vulnerabilidad fue, por ejemplo, tú has visto, por ejemplo, cuando tienes tu computadora, abres y vas a abrir un archivo en Word, que hay un icono pequeño de Word al lado del archivo, igual de Excel, hay un icono pequeño de Excel. Bueno, eso es un pequeño programita de Windows. Ese programita es el que tenía esa vulnerabilidad. Entonces utilizaron una vulnerabilidad que tenía ese programita para infectar la máquina. O sea, se garantizaron de todas formas que el malware entre y logre atacar la máquina. Una vez que estaba en la máquina, ya estando dentro de la red, empezaron a hacer lo que llaman movimientos laterales, que es conectarse a otra computadora hasta encontrar la computadora que tenía acceso al PLC. Y una vez que llegaron a la computadora que tenía acceso al PLC, empezaron a hacer este sabotaje, no sin antes contaminar todos los HMIs para mostrar el tráfico antiguo, para que no sepan todo lo que van a hacer después, y empezaron a sabotearlo. Es más, estaba tan bien hecho este software que por si acaso necesitaban actualizarlo, hacía una conexión llamada peer-to-peer, de máquina a máquina, para actualizarlo, para que esté siempre actualizadito. E incluso el software debía morir, este malware debía morir, o sea, quedar completamente quieto, si es que no era una de las máquinas a las que debía comprometer. Es decir, si no era una máquina industrial, sino yo iba a la cafetería, me encontraba la Flash Memory y me iba a mi computadora de mi casa, como sucedió con cientos de máquinas, no iba a pasar nada, porque no era una máquina que estaba conectada a ningún punto industrial y por tanto ese software moría, no debía dejar rastro. No sé si me queda más tiempo para continuar o... unos minutitos más. Perfecto, muy bien. Entonces, aquí es como se dieron cuenta que existe este malware. Te dije que repartieron cientos de flash memories con la esperanza de que alguien de la red industrial la tome y la ponga en la red industrial. ¿Pero qué sucedió? Hay muchos curiosos que no necesariamente trabajan en la planta industrial y cientos de personas aparecieron con nuevas flash memories en sus hogares y empezaron a conectar esas flash memories. En teoría, debía apagarse el malware si es que se conectaba a cualquier otro lado que no sea esta red industrial. Pero no siempre toda la programación puede funcionar. Bueno, sucede que una computadora, solo una de las cientos que estaban infectadas con Stuxnet, empezó a dañarse. Bueno, ¿qué sucede con Stuxnet? Stuxnet se replicaba a sí mismo porque contaminaba a uno y contaminaba a todo el mundo. Entonces, se empezó esta enfermedad a replicar a nivel mundial, y en todo el mundo hubo el malware de Stuxnet, porque se contó como el COVID, ¿no? Se comenzó a difundir por todo lado, claro. A expandir. Y bueno, se dieron cuenta que algún malware o algún virus había entrado a una máquina, porque se empezaba a rebotear, eso se dio justamente a una máquina por allá, por IAC. O IAN, perdón. Se empezó a rebotear. Así que mandaron esta pieza, el antivirus que tenía ahí, mandó justamente a su antivirus local para que investigue qué sucede, pero el investigador que recibe ese malware, porque cuando un antivirus no encuentra qué tipo de malware es, manda a la nube para que llegue a fábrica y fabrique y lo investigue. Entonces llegó hasta fábrica, porque nadie sabía de qué se trata ese malware, llegó hasta fábrica y el investigador se quedó muy sorprendido de algunas cosas. Y hasta ahí llegamos, Marce. Ya nos sigues contando porque nos tenemos que ir a un espacio publicitario y regresamos para que nos sigas acabando de contar esta historia grandiosa que está súper interesante. Ahora vamos a un corte comercial, pero al regreso continuamos con más de Dimensión Hacker. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El primer audiovisual grabado en lengua náhuatl se presenta por el Día de la Mujer y las vísperas del Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas. Tlaquimiloyi, Voces del Telar. El miércoles 24 de marzo a las 6:30 de la tarde y a las 7:30 de la noche, el foro junto a la directora Clementina Campos y el productor del documental Miguel Ángel Sosne, entre otros invitados. No se pierda este documental que narra la producción de hilo de lana teñido con tintes naturales y textiles de calidad internacional. A través del Facebook Live de Casal Catalá, de la Embajada de México y Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Si desea participar directamente, solicite su ingreso al correo casalquito@gmail.com. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la Red Cineclubes Ecuador, Cineclub de Casal Catalá de Quito con el apoyo de la Embajada de México en Ecuador, el Orfeo Catalá de México y Casal Catalá de Guayaquil. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Regresamos con más de Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Estamos de regreso y Marcia nos estabas dejando de contar esta historia grandiosa de los primeros ataques que hubo en todo el tema de ciberguerra. Así que estabas en la parte que sabía, se comenzó a expandir, ¿no? Alrededor del mundo. Estamos hablando de Irán, si no estoy mal. Correcto. Sí, mira, nos habíamos quedado antes de la pausa de que una computadora empezó a bootearse y esto hizo que el analista del antivirus recoja y se quedó sorprendido en que en esa época los virus tenían un peso promedio de 8 KB, 8K, y este era 1000 veces más grande, es decir, 8 megas. Y entonces dijo: wow, esto está muy grande para ser un virus, ¿qué es? Y no logró descubrir realmente, o sea, hizo unas publicaciones, pero no logró descubrir qué hacía. Y ahí fue cuando dos marcas de antivirus, Kaspersky y Symantec, entre dos, entre muchas más, empezaron a investigar también a su par, recogieron la investigación de esta persona. Y bueno, ellos descubrieron, cada uno por su cuenta, todo lo que hacía. Les hicieron ingeniería reversa del malware y descubrieron toda esta historia, te cuento, gracias a que ellos descubrieron esto. Y aquí viene otra historia interesante. Cuando terminó la investigación de la persona de Symantec, se fue a celebrar, se fue a tomar unas cervezas porque coincidencialmente era su cumpleaños. Y dijo: ah, mañana envió la investigación. Entonces se fue a celebrar que había terminado el trabajo, que era su cumpleaños, se pegó las copas y regresó al siguiente día. Al momento que abre su computadora, descubre que su competidor Kaspersky, la noche anterior, había enviado su investigación. O sea, no la de él, no la investigación propia de Claro, la de ellos. Ya. él. Ellos Entonces, son los que les estaban ayudando a... no, cada uno trabajaba por su cuenta. Por su parte. Ah, Ajá. ya. Tú estás haciendo tu investigación y estoy haciendo la mía, son marcas distintas y el primero se lleva la gloria. La gloria se lo llevó Kaspersky. Y fue porque él se fue a tomar, se fue a pegar copas por su cumpleaños y dejó. Ya ahí perdió. Lo que puede hacer hoy. Claro, si no su nombre hubiera pasado a la historia y no el de su competidor. Y no Kaspersky. Claro, totalmente. Súper, súper interesante. Sí, todas esas cosas, y sabes que vienen. Hay un libro muy bueno, si quieren ahondar más, se llama Cuenta Regresiva al Día Cero. Sí, ya. Donde está todo ese tipo de historia. Bueno. Sí, es súper interesante porque ahorita nos estás hablando de temas, por ejemplo, del tema de seguridad industrial, de los sistemas de SCADA, algo que no habíamos visto mucho en los anteriores programas, y es que más allá de que el objetivo siempre sea como atacar los sistemas informáticos por bancos o de las telefónicas, también hay objetivos como atacar estos sistemas industriales, estos sistemas operativos como aeropuertos, como redes eléctricas, como petroleras, etc., que también son los que rigen el movimiento del país económicamente, cómo se organizan. Imagínate quedarnos sin semáforos, que los semáforos se vuelvan locos y que no haya un control en todo el país, sería un caos, ¿no? Entonces, esta ciberguerra realmente puede traer, como hemos visto, problemas grandísimos, ¿no? Como afectar todo el sistema operativo de en este caso, de lo que estaban haciendo ellos, o de sistemas eléctricos, como te decía, inclusive de petroleras, ¿no? Que pueden llegar a una catástrofe, si se lo propone. Es correcto. Y justamente esta historia va por ahí. 6 meses después, es decir, el ataque duró 6 meses sin ser detectado, 6 meses después lograron sabotear la planta de enriquecimiento de uranio. Esto nos lleva a que un ataque cibernético puede convertirse en un ataque físico. Y como tú dices, por lo tanto, pueden, como sucedió en diciembre de hace algunos años, cuando Rusia atacó a Ucrania y le dejó sin luz durante 1 hora y 15 minutos, justo en el frío invierno ucraniano, en diciembre, están en el peor del invierno, y les dejaron sin luz, con un ataque muy similar. Ahora, ¿te acuerdas que yo decía algo de que estos ataques nadie los conoce porque Wuppen no lo dice y los gobiernos no lo dicen? Correcto. Muy bien, entonces estamos hablando de un ataque completamente desconocido que puede llegar a manos de cibercriminales, ciberterroristas. Y por tanto, pueden hacer un ataque que ninguna empresa sabe cómo defenderse. Por lo tanto, es muy, muy peligroso los ataques a las redes industriales. Y aquí voy a poner un ejemplo. Se llama Triton. Triton es un malware creado para sabotear a las tuberías que manejan el petróleo. Lo que hace esto es manipularlas de tal manera que hacen que se exploten las tuberías. ¿De dónde sacaron esta idea? En el año 2009... hicieron una mala actualización o actualizaron un servidor de base de datos llamado SQL en Estados Unidos sin darse cuenta que era un servidor utilizado en una red SCADA. Esto provocó que unas tuberías estallen al lado de un parque y 3 niños murieran lastimosamente. Y ahí se dieron cuenta que manipular una red SCADA puede ser catastrófico. Triton es un malware creado para hacer explotar las tuberías que bombean petróleo, donde pasa petróleo, porque esos son objetivos militares. En lugar de mandar un avión que bombardee estas cosas, lo que pueden hacer es mandar un malware que haga explotar este tipo de tuberías. Pero, ¿qué sucede? Los cibercriminales robaron el malware de Triton al ejército norcoreano y lo utilizaron para hacer ciberterrorismo en una planta de gas en Arabia. Lo que querían hacer es ataques, en vez de ataques suicidas para matar gente, ataques cibernéticos para matar gente. Ventajosamente, fue detenido a tiempo el malware y no se explotaron las tuberías de esta planta de gas en Arabia. Sin embargo, aquí viene el problema. Stuxnet también fue exfiltrado. Tritón fue exfiltrado. Y se conoce que muchas herramientas como estas, de las que no tenemos conocimiento, han sido exfiltradas. Las mismas herramientas de la NSA, que utiliza la NSA para atacar a los países, y quien le quiere saber más sobre estas herramientas, están en el libro Sin Lugar para Esconderse de Snowden, bueno, que habla sobre Snowden, realmente el libro es del periodista que lo entrevistó. Justamente habla de todas estas herramientas para hacer guerra cibernética desarrolladas por la NSA y fueron robados por hackers chinos. Entonces, estamos hablando de que, digamos que casi todas las herramientas de ataque de las cuales los gobiernos no dicen qué hacen y el que las vende no dice qué hacen, ahora están en manos de cibercriminales y pueden atacar fábricas, minas, empresas de petróleo, eléctricas, etcétera, y qué es lo que está ocurriendo. Por lo tanto, esta ciberguerra que empieza de nación a nación puede exportarse a ataques que no necesariamente vayan de nación a nación, sino de ciberterroristas o cibercriminales hacia la población, haciendo explotar tuberías para matar gente, en caso de ciberterrorismo, o hacia una fábrica como sucedió con Norsk Hydro. Norsk Hydro es una planta justamente de aluminio, uno de los principales proveedores de aluminio de los autos, de los principales fabricantes de vehículos, y recibieron un ataque. Este ataque comprometió la red industrial y les hizo perder 40 millones de dólares. Hace poco también hubo unos ataques a otras plantas, una que fabricaba radares y ese tipo de cosas. Y les dejo. Marcia, queremos que nos cuentes más, más de estos últimos ataques, pero nos vamos ahorita a un corte musical y regresamos para conversar de estos últimos ataques que han estado on fire en estos últimos tiempos. Ya regresamos. Quiero tenerte en mis brazos, mi piel. Marsh, estamos de regreso y ya casi finalizando el programa. Cuéntanos acerca de estos últimos ataques que han existido, creo que en los últimos 30 días de lo que estábamos conversando. Es correcto, en los últimos 30 días se han reportado ataques de ciberguerra en China, Rusia, Morocco, Ucrania, Irán, Armenia, Rusia, y también en un país que ni siquiera sé cómo pronunciar, lo voy a leer, es Azerbaiyán. Y bueno, uno diría, o sea que en tiempos de paz existe ciberguerra. Pues sí. Pero ha incrementado en esta época los ataques de ciberguerra. ¿Crees que por el tema de pandemia, por intereses de, que han surgido alrededor de esta... de esta controversia mundial? Se ha mantenido, es decir, la guerra nunca ha parado. Los países siguen atacándose. Hace poco hubo la sospecha de que se están atacando entre China e India. Y no disparan una sola bala, sino todos esos ataques son a través de estas guerras cibernéticas. Yendo a Latinoamérica, entre Chile y Perú se robaron la base de datos que el otro tenía sobre las armas de armamento, que también forma parte de ciberguerra. Entre los 10 ataques que han surgido en los últimos 30 días, a finales de febrero del año 2021, hay uno bastante interesante, en donde atacaron la planta eléctrica de Azerbaiyán, de tal manera que comprometieron la turbina de estas compañías. El país de origen, eso es lo interesante, no se sabe quién les está atacando. Pero una cosa interesante es que el ataque, al parecer, viene desde el año 2019. Entonces, imagínate la paciencia que tienen para atacar. Un ataque que ya lleva 2 años en trámite. Entonces es bastante, bastante interesante. De igual manera, sobre India, en donde al sector eléctrico también atacaron, esto es por parte del gobierno chino, e incluso ya se sabe que el gobierno chino está detrás de esto por algunos temas que encontraron, donde descubrieron que estaba siendo sponsor de esta operación china, y atacaron a 10 sistemas eléctricos distintos dentro de India. Esta operación se llama Red Echo. Y también por el tiempo es interesante conocer que esta operación arrancó a mediados del 2020. Entonces ya van más de 6 meses planificando este ataque. ¿Te acuerdas que decía que entre India y China hay algún tipo de ciberguerra? Pues se sospechaba del uno y del otro y se descubrió información que valida el hecho de que China ha atacado definitivamente a India. E incluso en medios más conocidos como el New York Times, justo se reportó, o hay un reportaje, en donde Estados Unidos, en la época de Trump, Estados Unidos atacaba a Rusia de que Rusia había contaminado toda la red eléctrica de Estados Unidos con un malware que se quedaba pausado. Es decir, es un malware que no hacía nada. Por lo tanto, ellos decían, es como si me estuvieras apuntando con la pistola. No me estás disparando, pero me estás apuntando con la pistola. Y Rusia decía, no he hecho eso. Es más, yo tengo evidencia que tú estás haciendo eso. Tú infectaste toda mi red eléctrica con malware que está deshabilitado en espera de que reciba tu orden y de esa manera me ataques. Entonces, es una especie de guerra fría entre Rusia y Estados Unidos, en donde hay evidencia de lado y lado de que Es verdad, Estados Unidos sí tiene ese malware en Rusia. Y es verdad, Rusia sí tiene ese malware en Estados Unidos. Entonces, están como, ambos están disparando en su grid eléctrica. Imagínate quedarse sin luz en todo el país. Ambos se tienen... Pero ninguno dispara. Y trabajan con sistemas de espionaje, de sabotaje. Es como que están en constante trabajo para poder lograr, como exacto tú dices, ahí disparándose y viendo quién obtiene más información del otro o quién perjudica de peor manera al otro estado, ¿no? Claro. Y bueno, y esto también se va a redes sociales porque empiezan a afectar las redes de Twitter, las redes de YouTube, etcétera. Entonces, también la ciberguerra se va al mundo de Twitter. Hay varios incluso reportes de eso. Se expande. Bueno, Marcia, nos vamos ahorita a un corte musical y regresamos en un momento. Sorpresa, no fue su sopa espesa. Me regaló una bicicleta y me dijo: ¿qué no estás, hijita? Puedes andar por todos lados. Quiero que me hagas unos mandados, luego te vas a tomar helado. Para la bici es mi bicicleta. Ando con mi bici y no camino en chancleta. Subo y bajo por los empedrados, corro los domingos, me la vacilo por toditos los mercados. Ahora cicleo por la parroquia con mi vecina y todas mis primas. Salgo de mi casa, no me hace falta la gasolina. La bici es mi bicicleta. Ando con mi bici y no camino en chancleta. Salgo de mi barrio y me devuelve hasta mi caleta. Visito amigo, recorro las calles, subo y bajo por los enterados, corro los domingos, me la vacío con todito los pelados. Ahora sí creo por la parroquia, con mi vecina y todas mis primas. Salgo de mi casa, no me hace falta la gasolina. Anda, bici, la bici. Ando con mi bici y no camino en chancleta. Anda bici, la bici es mi bicicleta. Salgo de mi barrio y me devuelve hasta mi chancleta. Estamos de regreso y ya listos para despedirnos. Realmente este ha sido un programa súper interesante, Marce. Muchas gracias por toda la información. Recuerden que todos debemos preocuparnos de los temas de la ciberguerra, aunque prácticamente, como ya lo vimos, la ciberguerra está controlada por los estados, por los gobiernos. Nosotros también como ciudadanos debemos ser responsables de mantener nuestra seguridad informática al día, de estar siempre prevenidos de cualquier situación, porque somos los que trabajamos en empresas y posiblemente seamos los blancos fáciles para los ciberatacantes en este mundo de la ciberguerra. Marce, ¿qué nos puedes decir para ya despedirnos? Sí, bueno, la reflexión final de que el peligro de la ciberguerra para la sociedad civil es que este tipo de ataques es robada por cibercriminales y los fabricantes de seguridad no tienen idea de estos métodos de ataque y por eso pueden recibir ataques de día cero las personas y las empresas. Por lo tanto, hay que prestar mucha atención. No hay que pensar que la tecnología me va a salvar de los ciberataques. Hay cosas que la tecnología no va a poder salvarnos, así que a tener cuidado siempre. Listo. Muchísimas gracias, Marce, y a todos. Que tengan una linda tarde. Procesador interno activando. Descargando sistema. Descargando archivos. Descargando registro. Identificación de archivos. Sincronizando. Dimensión Hacker, un programa fuera de este mundo. Agradecemos a Marcelo Erazo y Daniela Lozano por acompañarnos una vez más en Dimensión Hacker. Acompáñanos en una próxima ocasión.